Miguel. Sin palabras, ¿eh? Pensar, no hace mucho que has sido mi amante. Me entregaste el cielo de tenerte. De tus labios conocí el sabor del amor, fue por ti. Cree en mí, en mi amor. Esta es mi verdad para luchar. Fuiste tú quien ganó un lugar en mi alma con dolor, un dolor que llega al corazón. Dale, Becha. Hoy que te miro y te veo a lo lejos, me pregunto por qué yo he dejado que te marches dejando olvidado el amor que te di. Sé que volverás a mí. Sí, esta es mi verdad para luchar. Fuiste tú quien ganó un lugar en mi alma con dolor, un dolor que llega al corazón.